El pájaro carpintero construye una casita con ramas de algarrobo y dos o tres pajitas. Tipi tipi tapa, golpea con el pico. Tipi tipi tapa, de lunes a domingo. El pájaro carpintero llevaba a su señora para que limpie bien la casa con plumero y con escoba. Tipi tipi tapa, golpea con el pico. Tipi tipi tapa, de lunes a domingo. El pájaro carpintero ya tiene dos hijitos que andan por la casa metiendo mucho ruido. Tipi tipi tapa, golpea con el pico. Tipi tipi tapa, de lunes a domingo.